tutor, interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no cantado trapo, sin marzo ruda, no cantado trapo, guitarras de delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, traste. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A coples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A matas de la carne cruda, no he cantado trapo, sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, pa gente, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Yeah. Saludos. Bueno, estamos en plena semana atea. Sábado 30 de marzo. Y hoy vamos a continuar con lo que dejamos a medias en el último programa. El pasado sábado estuvimos con este monográfico dedicado al sello H Records, ahora resucitado como New H Records y con una referencia nueva ya en la calle, el single de Chris Maswak y Los Eternos. Y vamos a seguir repasando todas esas referencias, esas ediciones a cargo de H Records entre los años 2002 y 2006, que fueron un montón. Y bueno, ya el pasado sábado tuvimos ocasión y tiempo de escuchar a bandas como Toracinas, The Reapers, a Rocajulas no les pudimos oír. También sonaron Bastardos, The Sucking Dicks, Los Easy Killers, Discípulos de Dionisos, Nuevo Catecismo Católico, Safety Pins, Super Camorristas, Samesugas, Smoking Bird, Hollywood Sinners, Holy Ship, The Real McCoyson. También creo que acabamos con Cancerberos. Escuchamos también, por supuesto, esa nueva edición, esa nueva referencia de Chris Maswak y Los Eternos. También a ver si luego escuchamos algo antes de acabar el programa. Y bueno, nos quedamos en el año 2003. Ya comentábamos con detalle que el sello estuvo activo entre los años 2002 y 2006. Y en el 2003 ya el sello estaba a tope de acción, ¿no? Editando un montón de discos, principalmente de grupos estatales y discos de vinilo, también algún CD, singles sobre todo, de 7 pulgadas. Y bueno, pues vamos a continuar con Los Chicos, que les dejamos ahí un poco en la estacada. Y Los Chicos ha sido una banda, como nos comentaba Yuzi, responsable del sello, con el que charlamos yo creo que cerca de 40 minutos. Nos contó un montón de cosas interesantes acerca de la historia del sello durante aquellos años. Y bueno, nos comentaba que Los Chicos fue una banda también muy importante. Sus dos primeros LP salieron con H Records. Y en el 2003 fue cuando lanzaron ese primer trabajo titulado Shaking and Praying, del que vamos a escuchar este tema titulado Shake and Pray. Son Los Chicos, los de Madrid, que siguen en activo, que recientemente han sacado nuevo disco, creo que llevan 5 LPs. Y bueno, pues una banda 100% recomendable y con unos directos realmente, bueno, para sudar y festejar a tope. Vamos con Los Chicos, Shake and Pray, de su primer LP, editado en el año 2003 por H Records. Sí, señor, ese era el sonido, ese rock and roll vacilón y bailable de los chicos en ese primer LP. Bueno, seguimos. Ultracuerpos desde Galicia, esta banda que tomaba el testigo de otro grupo que eran The Virus y que llegaron a sacar un LP fantástico y alguna cosita más. Bueno, pues Ultracuerpos, otra banda con referencia en H Records, también en el 2003, Rock and Roll Radio. El título de un 7 pulgadas con 3 canciones, que eran 3 versiones de MC5. Otra creo que era de los Stray Cats, puede ser. Rumbling Brighton. Y lo que vamos a escuchar, que se titula I Got Rights, de Iggy and the Stooges. Pedazo de tema. Y los Ultracuerpos, una banda buenísima, haciendo esta versión de La Iguana y compañía. Bien, pues aquí lo tenéis sonando ya. Est-ce que je me réveille mieux maintenant? Estaban Ultracuerpos, todo al rojo, todo al máximo, con esta versión de Iggy and the Stooges, I Got the Rights. Pues este vinilito, este 7 pulgadas de 3 temas de Ultracuerpos, es bueno, pues una de las referencias súper cojonudas de todo el catálogo de H Records, que hay un montón de cosas realmente que merecen mucho la pena y todavía disponibles a través del catálogo de venta por correo de H Records. Que lo tenéis, os podéis meter en la página web y ver todo lo que de momento tiene disponible, en algunos casos con pocas copias, ¿eh? O sea que si todavía estáis a tiempo de llevaros alguna joyita como esto que acaba de sonar. Seguimos, ahora de Madrid, The Girlfriends, un grupo femenino Y bueno, esto creo que era lo primero que plastificaban. Supongo que después de grabar alguna maquetilla, alguna demo, Juicy se decidió a editar el primer trabajo, este EP de 4 temas de esta banda, como os decía, de chicas de Madrid, de Girlfriends. Y bueno, vamos a escuchar el tema un poco, que es como la presentación de la banda, We Are The Girlfriends. Que voy a ver si lo localizo y creo que lo tenemos por aquí. Ellas eran The Girlfriends, banda de Madrid, y este EP editado en el 2003 por H Records, que traía 4 canciones. Bueno, ahí estaba eso. Seguimos, otra banda madrileña, en este caso grupo garajero donde los haya, los Fumestones. Creo que era su primer LP, titulado Fiver Than Ever. Y nada, pues vamos a escuchar un temilla de ellos, sí señor. Queen of My Dreams se titula esto. Well, Estaba el sonido de The Fumestones desde Madrid, pues con este trabajo, este LP y CD editado en H Records en el 2003. Bueno, 2003 no, yo creo que estamos ya, no, ya estamos en 2004. Esta referencia ya salió en 2004. Y bueno, pues seguimos con otra banda madrileña, 14 Killers, pues un grupo que ya tenía un primer LP. Y H Records se encargó de editar su segundo trabajo, su segundo LP, titulado Kill Your TV, en esta banda que, en la cual participaba Isma, de La Broma de Satán. Y bueno, y tuvimos ocasión de verles también en directo en Baracaldo, en la Sala Edasca. Buen concierto y buen disco. Un punk rock melódico, pues eso, bastante, bastante pegadizo y tal. Y en sí, bueno, en su primer LP creo que incluso tenían algún tema en francés, pues porque la chica, la cantante, era de origen francés. Y bueno, en este segundo disco eran temas en inglés y algún tema en castellano. Bueno, vamos a escuchar el tema que da título al disco, Kill Your TV, pues eso, de la mano de los 14 Killers, que creo que lo tenemos por aquí. Come on, you're drawing on the sofa, man. Nothing on you, turn on the TV. Crazy, I just want to see my new obsession. The dream won't give you another session. Rent out, never learn to listen. Why? estaban 14 Killers. Vamos a escuchar un tema más de este disco de los 14 Killers. Vamos a ir con una de esas canciones en castellano, se titula Quejándote. Y bueno, en este caso no canta la chica, sino canta el propio Alex, que como os decía, pues es un histórico del punk, pues sobre todo conocido por haber sido, pues eso, un poco el motor de una banda como La Broma de Satán, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir con ese temilla titulado Quejándote. Estaban 14 Killers y bueno, pues editado el LP y el CD, H Records. Todavía creo que hay copias disponibles tanto de este LP y el vinilo y el CD. Bueno, seguimos. Biscuit es lo que nos toca ahora. Biscuit, un grupo catalán, sacaba LP en el 2004, H Records. No sé si era el primer disco, quizás primero o segundo de esta banda catalana, como os decía, que bueno, creo que siguen en activo y con una larga ya trayectoria, varios LPs editados y siempre con mucha calidad. Vamos a escuchar este tema que se titula Along With You y son Biscuit. We'll be right back. conversation, Sarah, you have a type. Waking up, you still don't know. All I have is alcohol to let me go. And I'm alone with you tonight. I'm alone with you tonight. I'm alone with you. Pues ahí estaban Biscuit, y después de escuchar a esta banda catalana, volvemos a Madrid con una banda, bueno, de Madrid, pero con conexión vizcaína. Estoy hablando de Charades. Este grupo lo montó Isa, que había sido componente de Electro Bikinis, la banda de Guecho. Y bueno, después de mudarse a Madrid y tal, montó esta banda de Charades, que debutaban con este primer trabajo, este EP de 4 canciones en H Records. Seguimos en el año 2004. Y bueno, vamos a escuchar The Only One, que me parece una estupenda canción de Charades, con ese garaje pop exquisito. Aquí van. De Charades, adictivo este tema, este The Only One, en ese 7 pulgadas EP de la mano del sello H Records. Seguimos desde Rock a Todo Trapo en esta segunda parte del monográfico dedicado a este sello catalán afincado en Reus. Y bueno, pues estamos dando ese repaso a todas esas referencias editadas entre los años 2002 y 2006 aproximadamente. Os recomiendo que si no habéis escuchado la primera parte de este monográfico, nuestro anterior programa, pues que lo hagáis, Y bueno, pues más que nada también por escuchar las palabras y todo lo que nos contó Yuzi, pues el responsable del sello, que con todo detalle nos habló un poquito, pues eso, del cómo, el por qué y todos los entresijos de H Records y de la vuelta ahora como New H Records. Seguimos. Y ahora es el turno de bueno, otra de las joyitas, diría yo, del catálogo de H Records. Se trata del último trabajo que grabaron Los Bonzos, la banda guechotarra, que bueno, ya habían sacado un primer trabajo grabado en Nueva York y producido nada más y nada menos que por Andy Chernoff. Y bueno, aquello lo sacó Rotor Records. Luego sacaron un mini con No Tomorrow. Y este último trabajo que nos dejaron Bonzos, que bueno, ya habían cambiado un poco la formación y tal. Se había incorporado Iker a la guitarra también. Ahí estaba Álvaro Eras, ahí estaba Juan Carlos Parlange, que había sido miembro de Los Clavos y todo el tema. Y bueno, pues eso, una formación de quinteto y este disco titulado Speed or Shallow, con hasta 12 temas, solo edición en Compact Disc. Lástima que esto no se editara en vinilo, pero bueno, ahí queda este estupendo trabajo con unos Bonzos ya alejados del punk rock melódico de sus inicios y más centrados en un rock and roll enérgico, ¿no? Digamos. Bien, pues ¿por dónde empezar? Yo creo que vamos a escuchar un par de temas de este disco, empezando por esto que se titula Rock and Roll, Hop and Soul, y aquí están Bonzos. Give me hope and give me show. Ay, el sonido de bonzos, guitarreo bueno bueno en este disco Spitor Shallow, de, editado en H Records en el 2004. La banda Getxotarra bilbaína, como queráis. Ellos llegó un punto que decían que eran el orgullo de Bilbao y sacaron unas camisetas y todo muy chulas. Vamos a escuchar un tema más de este disco y bueno, pues eso, yo creo que es una de las canciones también destacadas de este disco. Se titula Under My Wheels, un pelotazo estupendo que lo tenéis sonando ya. Se va el sonido de bonzos, pedir disculpas por ese sonido un poco que petardeaba, algún problemilla con el CD y tal. En cualquier caso, estupendo disco este último trabajo que dejaron los bonzos. Seguimos, vamos ahora con, bueno, pues ya pasando a una banda internacional, edición de en CD para este disco del grupo holandés The Felchers. Bueno, seguimos en el 2004 y este disco titulado Good Is Sound. Nos comentaba Yussi que en esta banda había algún componente de Nitwit, y bueno, pues otra banda de gran energía. Esto se titula Soul Rocket. Se va en The Felchers desde Holanda. Bueno, pues ahí queda cómo entran, ¿eh? Ahí se queda ese temilla de esa primera referencia internacional con esta banda holandesa, como os decía. Y ahora, volviendo un poquillo al entorno del sello H Records, pues Cataluña, Tarragona, Reus, la zona del Arboc, The Reapers, otra de las bandas claves y de los grupos importantes que editaron con H Records, en este caso este discazo titulado Invertebrat, que yo creo que ya fue un paso adelante muy gordo a cargo de The Reapers. Y bueno, pues esto ya pertenece al 2005, 2004-2005, por ahí andaba, y bueno, pues editado en LP y en CD. Invertebrat. Bueno, pues vamos a escuchar, por supuesto, un tema de The Reapers, que ya sonaron con su primer disco No Mort en el anterior programa. Y bueno, pues esto se titula Evil Plans. Yeah. brutales, brutales como siempre de Reapers, con ese sonido oscuro y contundente que parece que te estruja, vaya, Invertebrat, LP y CD que editó H Records en 2005. Bien, pues vamos con otra de las joyas del catálogo de H Records, otra banda internacional desde Australia de Egos. Esto creo que era lo primero que plastificaban, porque creo que salió antes de su disco Fast Swimming. Y bueno, pues un 7 pulgadas de 3 canciones, con versión de Status Quo incluida, y un temazo titulado One For Me, que vamos a escuchar a continuación. De Egos. Brutales, brutales también, de Egos, desde Australia, con Johnny Casino al frente. Y bueno, una banda que pudimos ver en directo en Basauri, y que nos dejaron, bueno, realmente a gusto. Además, acompañados de los Safety Pins, casi nada. Qué buen recuerdo de aquel concierto de Egos y de los Imperdibles. Bueno, seguimos. Otra cosita, pues vamos ahora con Prototypes. Esta banda de Castellón, formada por gente que había pasado por Shock Treatment, por Depressing Claim y demás. Y ala, que he perdido el disco, creo que lo tengo por aquí. Y bueno, pues se presentaba esta nueva banda, que con este EP de 4 canciones. Y bueno, luego llegarían a grabar un LP para No Tomorrow y demás. Y bueno, los Prototypes, dándole también al punk rock bastante cañero. Vamos a escuchar una canción que se titula Angel's Face. Si todo va bien, sonará por aquí ahora mismo. Error, error. Error, por no decir horror. Que me he equivocado de numerito. Y creo que era esto lo que andábamos buscando. Angel's Face. Bueno, 4 canciones traía este primer trabajo de los Prototypes desde Castellón, EP editado en HR Records en también sobre el 2004. Bueno, antes hemos dicho que el disco de los Reapers era del 2005. Bueno, no tengo mis dudas, pero bueno, tampoco tiene demasiada importancia. En cualquier caso, en esos años, 2003-2004, pues bueno, el ritmo de ediciones de HR Records fue realmente sorprendente, como ya comentábamos con Yuzi en el anterior programa, en la primera parte de este monográfico sobre el sello HR Records. Bien, ahora le toca el turno a Las Cibos, otra banda que lo primero que editaba, si no recuerdo mal, pues era este 7 pulgadas, este EP de 4 canciones, esta banda gallega. Y bueno, pues un grupo también con bastante personalidad. Chico Vudú es lo que vamos a escuchar a continuación y son Las Cibos. Yeah. Chico Voodoo. Ahí estaban las Cibos, sí señor, desde Galicia. Bueno, seguimos, ahora el turno de Soul Gestapo, banda de Santander, con un recorrido que llevan y que recientemente han sacado un nuevo disco, y bueno, pues un grupazo que también se estrenaban con este CD, mini CD, creo que traía solo 6 o 7 temitas, y bueno, vamos a escuchar una cosa que titula Eyes on You, y son Soul Gestapo, desde Santander. Estaba Soul Gestapo en su primer trabajo, The Rise of the Soul Gestapo. Era el título de ese mini CD que editaba H Records para la banda de Santander. Bueno, turno ahora de los Safety Pins, que repetían con H Records después de sacar el compartido con Nuevo Catecismo Católico. Aquí iban con este trabajo, este LP, que en este caso, bueno, H Records editó el CD. El LP se encargó de editarlo otro sello, creo que era Evil Baby Records. Y el CD, pues, titulado Better Never Than Late, creo que era el título, de este disco de Los Imperdibles, todavía en el 2004, y bueno, pues a mí un disco que me encanta. Había cambiado un poquito el sonido del grupo, quizás más orientado al punk, pero del sonido New Wave, podríamos decir, pero con unos temas chulísimos en este disco. Además, el CD traía temas extras que no venían en el vinilo y tal. Y bueno, está disponible también, creo, ese CD en el catálogo de H Records. Y bueno, vamos a escuchar alguna cancioncilla por aquí, como esto, por ejemplo. Love, but you are, I can feel, I'm a man. Ahí queda eso. Ahí estaban en Safety Pins con ese disco Better Never Than Late, editado en CD por H Records. Seguimos, y ahora curiosamente una banda llamada The Reapers, pero italianos. Otra referencia internacional para H Records, este single de esta banda que, bueno, curiosamente, pues eso, con el mismo nombre que los Reapers de Larbok. Y bueno, pues Yussi editó este single con H Records para estos italianos. Every Time You Talk se titula y suena así. En breves empezará esta banda, este cuarteto. Yeah. Pues ahí queda eso, los italianos de Reapers, también con referencia editada en H Records, allá por el 2004. Bien, pues hay también, en cuanto a bandas internacionales, un 7 pulgadas de un grupo estadounidense que son los Riverboat Gamblers. De aquí no vamos a poner nada, más que nada porque no he encontrado por ahí nada y tampoco tengo yo ese me falta en la colección. Bueno, todavía estáis a tiempo de haceros, como os decía, con muchos de los trabajos editados por H Records. Solo tenéis que visitar su página web y allí tenéis todo lo disponible todavía, con cosas muy interesantes. El siguiente grupo que vamos a escuchar, bueno, son Beggar's House, una banda sevillana con un estupendo disco editado en H Records. Era su primer trabajo, creo. Y bueno, pues un grupo con un sonido bastante, bastante cañero y variado, podríamos decir. Vamos a escuchar esto que se titula Arcanoid. Y son desde Sevilla, Beggar House. Que bueno, esto salió solo en CD y aquí tenéis su sonido. Ahí estaban Beggars House, ese temita de su disco editado en HR Records. Y bueno, desde Sevilla, esta banda que creo que tuvo estupendas críticas con este primer trabajo. Y no, creo que llegaron a tocar en el concurso Villa de Bilbao y demás. Bueno, es un disco también muy recomendable. Y otra banda italiana, en este caso son The Chronics. Que bueno, que quizás os suene a grupo, porque me parece que había un grupo sueco también con ese nombre, pero bueno, estos son italianos y también HR Records editó un CD en el 2005 de esta banda. Vamos a escuchar una canción que se titula It's Bitter Day y suena así. Ahí se van los italianos de Chronics, y bueno, pues seguimos ahora con otra de las joyas joyísima del catálogo de HR Records, 10 pulgadas y CD de The Sucking Dicks. Bueno, esto es un pedazo de disco. Ya ellos habían sacado su primer EP con HR Records, ya lo escuchábamos en la primera parte del monográfico, y ahora estas 8 canciones de esta banda madrileña con versión de los Lurkers y bueno, con unos temazos impresionantes. Yo creo que vamos a escuchar un par de temas porque, bueno, esto se sale y todavía queda alguna copia de este 10 pulgadas y también editado en CD. The Top of My Night es lo que va a sonar a continuación, The Sucking Dicks. We'll be right back. ahora seguimos con The Sucking Dicks y ahora vamos a escuchar este temazo titulado Voices. Impresionante. Esto es un, pues eso, una de las mejores ediciones a cargo de HR Records, este 10 pulgadas de The Sucking Dicks, Think Twist. Y bueno, pues ahí queda eso. Como os decía, queda alguna copia. Esto ya es del 2005. Lo que hemos escuchado de los italianos de Chronix también se publicó en 2005. Y bueno, ya a partir de aquí la cosa fue decayendo. Ya menos referencias editadas durante 2005 y demás, pero algunas importantísimas como esa de The Sucking Dicks que acabamos de escuchar. Y otra importante fue el segundo LP de los chicos, LP y CD editado, Fat Spark, el título, y vamos a escuchar una cancioncita que la tendré que localizar. Creo que es esto que se titula Muddy Muddy. I'm might as well be a rolling stone. If you got to come on more to work here, well, I feel mighty spoiled, I feel rolling stone. Mighty money, money, money, money, money, mighty money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Bueno, los chicos. Los chicos con su habitual meneo, sí señor, y bueno, pues eso era de su segundo LP Fat Spark. Bueno, se me ha olvidado comentar que en 2005 también H Records editó un split con los grupos Los Derrumbes, Cántabros, si no recuerdo mal, y Annabelle and the Rockabells, un 10 pulgadas, editado también para esta gente que no podemos escuchar nada. Alguna cosita se nos ha quedado por ahí, pero bueno. Ya estamos llegando un poco al final. Seguimos con referencias del 2005 y ahora le toca el turno a estos británicos, a estos ingleses de Coyote Men, que publicaron este CD con H Records y bueno, pues titulado From Parts Unknown. Vamos a escuchar esto que lleva por título Primitive Urge. Once again, record buying public. We are the Coyote Men. We like our beer cold. We like our meat red. And we like our women ugly. Captain Dynamite, show 'em where you live, son. Way back in history, duty, out of time. From the Garden of Eden, duty, banks of the Nile. Forever, mother, son, I got a face and curse. That screaming little demon, that flaming of earth. Señor, esos eran The Coyote Men. Y bueno, pues vamos a seguir. Ya, no, ya va quedando poquito material editado por H Records. Ya hacia el 2006 lanzaba H Records un CD, un CD recopilatorio promocional, un poquito como promoción de las ediciones del sello y tal, con un montón de temas. Tenéis buena parte de él en su página de Bandcamp. Pues eso, con temas escogidos de cada una de las referencias publicadas. Esa era la referencia número 50 ya de H Records. Bueno, hay que decir que muchas referencias en cuanto a su número y tal quedaron perdidas, pues porque por diferentes motivos pues no saldrían a la luz. En cualquier caso, ahora lo que nos ocupa es lo que nos va a ocupar a continuación, es otro de los discazos editados por HR Records. En este caso, pues Soul Gestapo, que repetían, ya hemos escuchado antes un temita de lo que era su primer disco, y ahora aquí HR Records lanzaba este LP y CD ya en el 2006, titulado The Second Coming of Soul Gestapo, con un temita que vamos a escuchar titulado Hurt Me, y aquí lo tenéis, los de Santander, increíble banda. Temazo y qué discazo este disco, primer LP, el primer disco largo de Soul Gestapo. Anteriormente era ese mini CD que hemos escuchado antes, y bueno, pues ya nos quedan poquitas cosas de escuchar en esta segunda parte de este monográfico dedicado al sello HR Records. Y bueno, lo siguiente son Las Membranas. Vamos a escuchar un temita de esta banda que prácticamente pues fue de lo último que publicó el sello, y bueno, pues es una banda bastante interesante. Esto era un 7 pulgadas, ya creo que estamos hablando del 2007, y la canción que vamos a oír se titula No Quiero Volver, del single Aquí Están Las Membranas. Querer, si cada tus manos. Tengo que alejarme de ti. Es tarde y debo irme ya. Es tarde para seguir. No quiero volver a hacer. Siempre quise estar sin ti. No puedo volver a hacerlo. Oh, no quiero alejarme de ti. Siempre quise estar sin ti. No puedo volver a hacerlo. Oh, no quiero olvidarme de ti. Pues ahí estaba el sonido de las membranas y bueno, ¿qué nos quedaría? Pues quizás escuchar algo de Samesugas, de este LP titulado La Vai, que bueno, también publicaba H Records, LP y CD, y bueno, vamos a ver si lo localizo. Quería escuchar aunque sea un temita, por ejemplo esto que se titula Black Mamba. Ya sabéis que Samesugas ya habían editado anteriormente un 10 pulgadas con H Records, que ya escuchábamos en el primer programa, y ahora este disco, este estupendo disco con un temazo como se titula Black Mamba. Ahí estaban Samesugas, otra estupenda banda gallega y con referencias en H Records como este LP del 2006. Bueno, pues para ir despidiendo un poco el programa, el monográfico que hemos completado en dos partes del sello H Records, pues qué mejor que hacerlo escuchando pues esta nueva referencia con la que H Records ha vuelto a la acción bajo el nombre de New H Records. Y que ya tiene, pues eso, disponible el 7 pulgadas, el single de Chris Masuak, que fuera guitarrista y miembro de Radio Birdman, y junto a los gallegos Los Eternos, Another Lost Weekend, temazo. Creo que vamos a escuchar los dos, y luego, ya para finalizar, os comentaré un poco la gira o su paso por Euskal Herria, que le vamos a tener cerquita. Chris Masuak y Los Eternos presentando este primer trabajo, este single, de la mano de New H Records. De momento, Another Lost Weekend, temazo. What happened since then? Don't ask me. All I got left is this bag of bones. What happens next? We'll wait and see. It's happened many times before, but nothing like this. Oh Lord, weekend, another lost weekend. What a lost weekend. What a best. Just look at that sea of eyes. They're looking at you tonight. Weekend, another lost weekend. What a lost weekend. What a they put the mud in. señor, de puta madre. Chris Masuak y los Eternos. Bueno, hemos dejado sonar, por supuesto, ese animal que es una pasada y nos hace mucha gracia, desde luego. Pues nada, sí, comentaros eso, que la girilla va a pasar por Euskadi, por supuesto. Chris Masuak y los Eternos, y bueno, ¿dónde estarán? Pues mira, ayer mismo estaban ya tocando, estuvieron en el Festival Freakland en Ponferrada, y ya a mediados de abril, el 12 de abril, estarán en Vitoria, en Gasteiz, en el Ibu Hotz, y al día siguiente, 13 de abril, estarán en La Triangu, en ese garito que está en Sopelana. Pues allí tendremos la ocasión de ver a Chris Masuak y los Eternos presentando este single, la nueva referencia de New H Records, con esas dos canciones que acabamos de escuchar. Pues hasta aquí hemos llegado con este monográfico de dos programas dedicado al sello H Records, donde hemos repasado buena parte de todas las ediciones del sello durante los años 2002 y 2006, y con esta novedad de Chris Masuak y los Eternos. Darle las gracias también a Yuzi por habernos atendido y habernos contado tantas cosas en la primera parte de este monográfico. Y nada, pues que el sello lo tenéis a vuestra disposición, y toda la información está en internet, con su página web, con página de Bandcamp, donde hay un montón de discos colgados, discos que editó el sello en su momento, y bueno, un canal de vídeos de YouTube, bueno, cantidad de historias en torno a New H Records. Así que hasta aquí hemos llegado, y nada, pues volveremos con más rock and roll en el próximo programa, Rock a todo trapo. Saludos y nada, a disfrutar. Y semana atea es lo que nos toca en estos días, pero bueno, también tenemos mucho rock and roll. Hoy tenemos a Sex Museum y Las Culebras en directo en el Café Antioquia de Bilbo, algo que no nos vamos a perder. Mañana tenemos a Encefálica FM con su punk rock del Vallés junto a los compañeros de viaje de Antipatics. Así que a disfrutar, todos y todas, rock and roll. Hasta el próximo programa, Animal. De puta madre, eres mal. De puta madre.